press your hands and make him clap, clap, that I had one. 반대로 오른쪽으로 two step, let your body move again. 내 몸 가는 대로.

Nunca hubiera descubierto.

pasó esa racha. Ya estuvo bueno, ya pasó el duelo. Es hora de que ya me levante del suelo. Ya no te quiero, mira qué pena, pero se acabó tu tiempo. Y ahora es momento que me empieces a extrañar. Toca ser libre y a lo que sigue, pues ya te pude superar. Hoy va a haber peda para los que quieran y tengan ganas de olvidarse. Cancela la de a perderme y yo te dejé ganar. Toca ser libre, no eras pa' tanto, ni me estoy muriendo sin ti. Hay mil opciones por ti esperando y ahora es tu turno de sufrir. Cuando miren las fotos que ando feliz con otra, va a dolerte estar sin mí. Toca ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Ser libre y la que sigue, que Dios me libre de que se parezca a ti. Thank you.

besar. Sé feliz con otro nuevo. de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. La la la la la. Me robé la troca, sé que mi apa no suelta. Pasé por unas morritas para irnos a la vuelta. Y lo peor que me puse fue y me estampé en una puerta. Me andaban pichando todo y me pusieron bien pedo. Me tomaron unas fotos y para Facebook las subieron. y la neta ando pa' abajo porque mis jefes las vieron. Que soy bien desobligado, me lo restrega mi madre. Depende de paquetero, pero que me agarre un jale. Prefiero me mate un rayo, mejor que el mundo se acabe. Por más que trata de olvidarte, no ha podido. Mi vida está perdida, todos mis sueños se acabaron con tu adiós. Solo un fantasma que camina a la deriva y para siempre de llevar este dolor. Como quisiera que esta noche fuera eterna y que el cansancio no llegara a mí jamás, hasta tenerte nuevamente brazos y de esta horrible pesadilla despertar. Ese fantasma soy yo, ese fantasma, el que no puede comprender que te haya sido. Ese fantasma soy yo, ese fantasma, por más que trata de olvidarte, no ha podido. Soy yo, ese fantasma, el que no puede comprender que te haya sido. Ese fantasma soy yo, ese fantasma, por más que trata de olvidarte, no ha podido. Music. Sabes que eres muy bonita, por la calle al caminar todos te miran. Cuando estás en el salón, eres centro de atención. Tú resaltas entre todas tus amigas. Quien dijera que fueras tan batallosa. Y detrás de aquella carita de Dios había una niña caprichosa. Caprichosa, sabes que eres tan hermosa. Y por eso te comportas como niña vanidosa. Tus caprichos ya me están volviendo loco. Me manejas a tu antojo cuando te pones celosa. Caprichosa porque sabes que te amo. Y todos a mí me envidian cuando vamos de la mano. Tus caprichos ya me están volviendo loco. Pero todo te perdono, nada más porque te amo. ¡Vámonos! Y en la banda selectiva de su compa Ángel Romero. Me manejas a tu antojo cuando te pones celosa. Caprichosa porque sabes que te amo. Y todos a mí me envidian cuando vamos de la mano. Tus caprichos ya me están volviendo loco. Pero todo te perdono, nada más porque te amo. Los

fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel, amor, no hieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta a la cara y me dejas así. Sola con mi sol. Much, much, much, much, much. I'd rather think it is.